sapore di sale, sapore di mare, que tienen tus manos, que tienen tus labios, cuando sales del agua y te quedas soñando cerca de mí, cerca de mí. Sapore di sale, sapore di mare, me sabes amargo, a cosa perdida, a cosa lejana de este mar y esta playa, donde el mundo es distinto, distinto de aquí. Contigo los días caminan deprisa, yo soy como la brisa de sal y de arena, te vas por el agua y te sigo mirando, yo me quedo en la playa con el sol que me quema. Después, cuando vuelves y en la arena te duermes, me acerco a tu lado, me estrechan tus brazos y noto en tus besos sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Y noto en tus besos sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.